Bueno, el día domingo vamos a tener un poco de, vamos a recordar un poco lo que son las tradiciones de nuestro querido pueblo de General Saavedra. Vamos a empezar con la caminata, acompañada de todas las distintas reinas de nuestra ciudad de Santa Cruz. Luego vamos a seguir con la kermés en la plaza principal. Así que le hacemos toda la cordial invitación a todo el pueblo de Montero, de Santa Cruz y a todos los lugares que nos están viendo, que se den cita este domingo 16 en General Saavedra, ¿no? ¿Qué habrá para degustar ese día? Pues como vemos aquí, vamos a tener de todo un poco, ¿no? Lo que son los horneados, lo que son las mismas bebidas que hacemos en nuestro pueblo, Comidas típicas. comidas típicas. Está dejando la corona. Exactamente, vamos a dejar la corona y vamos a entregárselo en manos de una nueva señorita que también va a dejar en alto lo que es nuestro pueblo.